Y igualmente, pues en otro orden de cosas y también dentro de lo que es el patrimonio, hemos visto las necesidades que está teniendo tanto Fátima, Cardela, como el castillo de Aznalmara, que aunque está fuera del territorio del municipio de Urique, sin embargo, pues para nosotros ha sido algo como muy entrañable y algo muy, muy cercano a nosotros. De tal manera que también estamos pidiendo atención a estas dos zonas patrimoniales, arqueológicas, para que, de alguna manera, pues no se deteriore más, ¿no? En fin, y hemos estado también planteando la publicación que hace el BOJA con fecha 8 de marzo sobre las inundaciones en cauces urbanos, que no colman tampoco todas las expectativas de las necesidades que tienen las posibles inundaciones. Y luego también, de alguna manera, la falta de atención o de preocupación o de diligencia por parte de las consejerías que tienen relación con el tema del río y los problemas que está teniendo como consecuencia del trasvase, ¿no? Y en lo que es el río de Urique y lo que es también Barria. En fin, todo esto yo creo que está enmarcado dentro de las necesidades, ¿no? Y de las preocupaciones que tenemos en Urique respecto a nuestro futuro inmediato, ¿no? Y que va a depender mucho de las líneas que se marquen de actuaciones para hacer una protección y una mejor desarrollo de todo nuestro despliegue o todo nuestro desarrollo futuro, ¿no? Y, en fin, había otro aspecto también, de alguna manera, que hemos recurrido a que se satisfaciera nuestra preocupación respecto a las posibilidades que había de estudio del muro que apareció en una zona municipal y que al final pues no hemos podido tener ninguna satisfacción, pues porque cuando se ha recurrido por parte de los servicios técnicos de cultura de la Junta de Andalucía en Cádiz, pues ya no fue posible, pues porque la diligencia del ayuntamiento fue echarle cemento a estos posibles restos y que se podían haber estudiado, ¿no? En fin, todas estas situaciones y toda esta situación compleja es la que hemos mantenido en esta jornada de trabajo, que de cualquier manera también emplazamos a Inmaculada, a Inma Nieto, a que pronto pues nos visite con más tiempo para ir a cada uno de estos sitios andando y viendo todo el panorama. Sabemos que la agenda que tiene es muy apretadilla y hoy no le vamos a dar ese trabajo, pero sí la hemos emplazado a que nos visite muy pronto y podamos hacer ese despliegue o estudio de campo, ¿no? Y agradecemos mucho pues su presencia aquí y no nos cabe la menor duda de que su labor y su trabajo en el Parlamento pues seguramente lo vamos a notar en cuanto a todo el planteamiento que le hemos hecho en este trabajo. Muchas gracias. Bien, pues con brevedad, porque mi compañero coordinador de la Asamblea Local de Urique, yo creo que ha hecho un planteamiento muy preciso y muy extenso de todos los temas para los que han requerido la intervención de nuestro grupo parlamentario, que se va a concretar desde luego en una serie de iniciativas, siguiendo las indicaciones de nuestro coordinador, porque compartimos la preocupación de la Asamblea Local de Izquierda Unida en Urique y del tejido social organizado en torno a la cultura, al medio ambiente, en el potencial extraordinario que tiene esta zona si sabe equilibrar su fortaleza cultural e histórica con su fortaleza medioambiental. Y la mejor garantía de que eso sea efectivamente un foco de empleo, de sostenibilidad y de preservación del legado, que como decía mi compañero, hay que garantizar para las generaciones futuras, está claro que la Administración debe tener un papel más activo. Y esta pasividad con la que se está conduciendo la Junta de Andalucía cuando estamos viendo de manera palpable un deterioro inequívoco del patrimonio de Ubrique, debe ser revertido. Esta tendencia debe de parar. Necesitamos una administración más activa, fiscalizadora de lo que hace el ayuntamiento, fiscalizadora de lo que se hace con los bienes que están en suelo privado y también consecuente con su propia responsabilidad allí donde lo tiene, porque los bienes son de su titularidad. Es que vamos a hacer una batería de iniciativas a través de la Comisión de Patrimonio, también de la de Medio Ambiente. Vamos a recabar la documentación que nos han pedido los compañeros de la Asamblea Local y del Grupo Municipal para contrastar lo que está haciendo el ayuntamiento y ver si efectivamente los pasos que se están dando son correctos o si, como nos tememos, no se están dando correctamente. Y luego también nos vamos a tomar un interés especial por la evolución del plan general. Esa cantidad de miles de metros cuadrados pendientes de edificar al calor de un trazado imposible, de una circunvalación que no obedece a necesidades objetivas de la población, con un trazado que además encarece extraordinariamente la infraestructura, y descartando una solución idónea ubicada en los dos polígonos con los que ya cuenta el municipio, no nos suena bien. Y como no nos suena bien, pues, y parece que ese ovillo tiene hilo, pues vamos a tirar del hilo y vamos a ver a qué planteamiento obedece un trazado que es más caro, más peligroso, más agresivo medioambientalmente y que no responde a necesidades que esté generando el pueblo de Ubrique. Habrá que un poco estar atento a la evolución de ese plan general, a qué dice el Parque Natural y también a qué dice la Junta de Andalucía a través de las consejerías que son competentes para ello. Y ahí, desde el Parlamento, pues también vamos a estar muy vigilantes y pidiéndole a la Junta una intervención clara que preserve el dinero público y el interés general frente a intereses que, por qué no pensarlo, después de haber pasado en tantos otros sitios, pueden ser más especulativos que de otra naturaleza. Así que vamos a trabajar en esa línea, desde luego muy coordinados con nuestros compañeros de la Asamblea Local, y bueno, y por mi parte, por supuesto que vendré las veces que haga falta y ellos me reclamen, porque esta zona es especialmente importante y uno de los polos fundamentales de nuestra provincia está aquí, en cuanto a sostenibilidad y a diversificación productiva y a ese modo, a ese cambio de modelo productivo del que hablamos tanto en Izquierda Unida y del que Ubrique puede ser un ejemplo si se dan los pasos con talento como nos están marcando nuestros compañeros y compañeras de la Asamblea Local. Si nosotros vamos a registrar todas las peticiones y las iniciativas que nos han pedido los compañeros en el ámbito de la Consejería de Cultura en cuanto a la calzada y en cuanto al puente, aunque no solo, porque también vamos a hablar de Ocuri y vamos a hablar también de los poblados, de los restos de las siete villas, vamos a ver por qué razón ha habido intervenciones solo muy parciales y esporádicas, si hay algún proyecto de continuidad, si en el ámbito de las ITI, de las iniciativas territoriales integradas, igual que en otras zonas de la provincia, hay dinero para hacer, por ejemplo, la rehabilitación para hacer el Museo de Camarón en San Fernando o la rehabilitación del Teatro Romano en Cádiz. Bueno, pues por qué no pensar que ahí también puede haber fondos para hacer rehabilitaciones, estudios y documentar los riquísimos fondos que tiene esta zona. Entonces vamos a abrir varias vías de trabajo con la Consejería de Cultura en este sentido, pero luego con la de Medio Ambiente, desde luego también con relación al trazado de esa circunvalación que tanto preocupa vinculada al Plan General.